12. Ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Of Love and Trust, así con Pearl Jam, con estas guitarras comenzamos este viernes. Es viernes de guitarras, 27 de diciembre de 2024. Son las 12 y 4 minutos y lo que se viene es puro rock hasta la 1 de la mañana aquí en Primera Hora W. Un gusto estar con ustedes. Yo soy Cristian Coronado, los acompaño en la primera hora de este viernes y además que es el último viernes de guitarras de este año de 2024. Así que espero lo disfruten y que ya tengan pensada esa canción que van a aportar a nuestra playlist de hoy al numeral Primera Hora W y al WhatsApp 301-436-0952. Muchas guitarras van a sonar hoy, así que suban el volumen al radio. Comenzamos con Pearl Jam y ahora se viene Nirvana. Esto es Lithium, es el viernes de guitarras. I'm so happy, cause today I found my friends, you're in my head. I'm so ugly, that

Aún no superamos ese último álbum de Linkin Park. The Emptiness Machine sonó aquí en Primera Hora W, sin duda una de las grandes noticias para el rock este 2024. El regreso a esta banda que tanto nos gusta, Linkin Park, además con nuevo álbum y con fecha aquí en Bogotá incluida y con otra fecha ya confirmada para el próximo año. Este es el Viernes de Guitarras, 12 y 16 minutos, el último del año. Se acerca el día de Año Nuevo, así que esta canción que nos pide nuestro oyente Cristian Laverde es muy, muy adecuada para hoy. Aquí está U2, New Year's Day. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. dream. And in the aching night, on your satellite, I was not received. You were stolen parts, telephone in my heart. Someone get me a priest to put my mind to bed. This ringing in my Viernes de guitarras en Primera Hora W. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Ahí estaba Jimmy Eat World con The Middle, sonando en Primera Hora W. Este es el Viernes de Guitarras. Gracias a Sandra por ese aporte a través de nuestro numeral Primera Hora W. Sigo recibiendo canciones también a través de WhatsApp 301-436-0952. Esto no para, hay muchas más guitarras. Vamos hasta la una de la mañana y ahora con algo más de intensidad con Avenged Sevenfold. Carry on. Shout when they

Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Este es el sonido de Pantera con su Groove Metal. Aquí está Hollow en primera hora W, 2:46. Más guitarras, más viernes de guitarras. Seguimos hasta la 1:00 a.m. Ahora se viene algo de Extreme, Play With Me. Y luego dos peticiones de los oyentes con Poison y Skid Row. Aquí está Extreme. Usted la pidió. Suena en primera hora W. But I like it, and I know. opportunity to meet. It's me. Viernes de guitarras en primera hora W. Just until I come to war to dress to the society. Monkey Business, Skid Row. Así se nos va terminando el último viernes de guitarras de este año 2024. A ustedes muchas gracias por estar hoy aquí y a lo largo de la semana disfrutando de la música en Primera Hora W. Ya llega el fin de semana, así que espero la pasen muy bien. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a Primera Hora con mucha más música. Antes, pues, nos vamos a despedir con la ñapa de hoy. Se vienen Los Gunners con todo su poder. Paradise City. Soy Cristian Coronado. Hasta lunes.